When I was a young boy, my father took me into the city. Saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos a jueves 25 de febrero de 2010, día en el que ha finalizado la quinta etapa y la vuelta en nuestra ciudad, la Vuelta Ciclista Andalucía. Vamos a comentarles los resultados finales, el ganador de la vuelta y entrevistas que hemos tenido con algunas de las personalidades que se han acercado a nuestra Antequera. Eso va a ser uno de los principales temas del día, pero también tenemos que repasar las declaraciones que traemos en exclusiva, porque fuimos los únicos que nos desplazamos allí, del partido entre el Pebafersa Valladolid y el Balonmano Antequera 2010. Al final y a la postre 27-23 caímos en Huerta del Rey, pero con todo el honor del mundo haciendo un partidazo. Tenemos declaraciones de Juan Carlos Pastor, el entrenador vallisoletano, y del malagueño Antonio Carlos Ortega, el entrenador de el Antequera 2010. Y también tenemos que repasar un poquito el mundo del fútbol, porque el Antequera Club de Fútbol se desplaza hacia el Constantino Navarro, que es el nombre del estadio donde juega sus partidos como local el Baza. Nuestro próximo rival será el domingo a partir de las 5 de la tarde. Escucha de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presenta y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues aquí estamos, en el 107.7 de la FM, como bien dice el amigo Paquito. Y saben ustedes todos que también en www.radiotorcal.com, fíjense en esa retransmisión que les hacía un servidor de ustedes ayer, desde el Vuelta del Rey, el pabellón de Valladolid, que nos llegaba a través del muro de Facebook, de esa red social, mensajes pues desde sitios tan lejanos, como desde Cerler, en Huesca, donde un antequerano está allí de maniobras y que nos estaba siguiendo la retransmisión a través de radiotorcal.com. También en Madrid, y también nos ha llegado comunicación de que el amigo Antonio Muñoz, el gerente de Ambigú, que está en Qatar, pues también nos sigue los programas de deporte de Antequera Sud, de las retransmisiones que le hacemos en esta radio municipal de la ciudad a través de internet en www.radiotorcal.com. Y hoy ha finalizado la Vuelta Ciclista a Andalucía en nuestra ciudad, en Antequera. Finalizaba la quinta etapa y la vuelta en sí, y se la ha llevado Michael Rogers, que no le hemos podido, yo siempre quiero traer a los protagonistas aquí, no le hemos podido sacar nada más que un sí. El pobre es australiano y no se entendía conmigo, yo australiano no sé, le podía haber hablado en inglés, cierto es, pero había tal cantidad de gente rodeando al campeón. Y con la lluvia, pues la verdad que no estaba la cosita como para entretenerse mucho, pero sí que le he sacado un sí. Vamos a escuchar a Michael Rogers, el campeonísimo de la 56 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. Bueno, con Michael Rogers, cuidado, te has llevado la vuelta quizá, ¿no? Todavía no lo sabes, ¿no? Te has llevado la vuelta al final, eres el ganador. Sí. Es el ganador Michael Rogers. Ahí teníamos, lo único que le hemos podido sacar a Michael Rogers, el sí. Yo le decía cuidado porque es que se iba a caer el hombre, el australiano, Y pues le hemos podido sacar por lo menos el sí del campeón de la 56 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Que ya les hago la película de la quinta y última etapa que ha transcurrido entre Torrox y nuestra Antequera de 161,4 kilómetros. La salida de esa localidad costera de Torrox se producía esta mañana a las 12 en punto y firmaban en el control de firmas, valga la redundancia, 81 corredores. No lo hacía el dorsal número 106, Janisewski, que se retiraba. De salida intenta la escapada Lana, del Caja Rural, que consigue unos pocos metros, en el inicio del puerto de Cómpeta, pues solamente eso, pues poquita distancia sobre sus perseguidores. Inmediatamente es cazado por los hombres de la Andalucía Caja Sur, el Omega Pharma y el Milran, que seguían poniendo ritmo a la carrera. Los ataques constantes y debido al fuerte viento el pelotón quedó destrozado. El Columbia trató de controlar la etapa justo antes del alto. Del alto de Cómpeta saltan Vicioso de Andalucía Caja Sur, Feliu del Banca Soleil y Marzano del Lampre. En el kilómetro 12 y medio, el puerto de Cómpeta de segunda categoría. Primero lo cruza Feliu, segundo Vicioso, tercero Marzano y cuarto Ruz. Quedan en cabeza Feliu, Vicioso y Marzano, a quienes se le une Winkins del Sky. En el kilómetro 22, puerto de Salares, primero Feliu, segundo Marzano, tercero Winkins y Feliu, si llega a meta, será el vencedor de la montaña. Eso era por aquel entonces. Los escapados aventajaban al pelotón en 2 minutos. Vicioso era líder virtual, ya que en la general se encontraba a 1.57 de Rogers, que al final y a la postre ha sido el campeón, el ganador, como todos ustedes saben. En el 55, los escapados van aumentando su diferencia y llegan hasta los 4.45 de distancia. En el kilómetro 60, la meta volante de Benamargosa. Primero Marzato, segundo Vicioso y tercero Feliu. En el 68, el Team Columbia reacciona y consigue ir rebajando la diferencia a 3.40. 5 kilómetros después se reduce hasta 3.15. En el 77, Marzano sufre una avería y se queda retrasado en la ascensión con respecto a la escapada. La cabeza la forma un trío con Marzano intentando enlazar, cosa que consigue un kilómetro antes de pasar por la cima. En el kilómetro 83.7... Puerto de Colmenar, de tercera categoría. Primero Feliu, segundo Winkins y tercero Marzano. Y a 2 segundos ya el pelotón. Ya todos los hombres agrupados. En el 92 saltan del pelotón 2 hombres de la Andalucía, Piedra y Gómez Marchante, que se sitúan a 1.20 de los 4 escapados. En el 106 se une los 6 corredores en cabeza, Vicioso, Piedra y Gómez Marchante, a Feliu, Winkins y Marzano. Y la diferencia era de 2.10. Y en el kilómetro 115, en el puerto de El Torcal de Antequera, de primera categoría, cruza primero ese puerto Feliu, segundo Winkins, tercero Vicioso y cuarto Gómez Marchante, quinto Marzano y sexto Shelks. En el 122 encabeza 3 hombres, Vicioso, Feliu y Winkins, a 37 segundos Marchante y Marzano. Y ya el pelotón cazó a los 3 escapados. Y se formó un pelotón principal de 33 unidades. A 15 kilómetros de meta es el Sky quien puso el ritmo para marcar en cabeza. Y a 3 de meta el Sky toma el relevo a Saxo Van y Carmioro. Detrás y tras el esfuerzo realizado, Winkins queda rezagado. Y en el sprint de Antequera lo gana Vicioso, por delante de Simón Gerrans y Michael Rogers. En la clasificación de la etapa, Francisco Ventoso primero, Simón Gerard segundo y Michael Rogers tercero. Y en la clasificación general individual, Michael Rogers primero, 18 horas, 12 minutos, 16 segundos. Jürgen van der Broek, el belga, jovencísimo, a 19 segundos, segundo. Y tercero, el primer español, Sergio Padilla, a 30 segundos. Vamos ya a conocer más protagonistas que han tenido su espacio también en nuestra Antequera. Vamos primero con Luciano Alonso, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha estado en nuestra Antequera con motivo de ese final de la Vuelta a la Comunidad Autónoma. Bueno, pues ahora con el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, don Luciano Alonso, otra vez don Luciano en la Antequera, en esta ocasión con una final de vuelta, final de toda esa serpiente multicolor, este circo de la Vuelta Ciclista Andalucía. Antequera, centro del deporte a nivel andaluz, ¿eh? Sí, bueno, Antequera yo creo que se ha ganado por derecho propio, pues ser un punto de encuentro del deporte, ¿no? Que la Vuelta de Andalucía termine en Antequera no es una casualidad, no es la primera vez, esperemos que no sea la última. Por lo tanto, nos sentimos felices de que Antequera lo acoja y de ver este público, ¿no? Cuando uno ve un día tan lluvioso y las zonas que llevan esperando, pues uno se da cuenta que que el deporte tiene mucho que ver en Antequera, ¿no? Por tanto, uno se siente feliz de ver la respuesta continua que siempre ha dado esta magnífica ciudad a todos los eventos deportivos. Es el mejor calibre, que la afición responda, sea el evento deportivo que sea y cuando se organizan cosas para disfrute del público en general, ¿no? Sí, bueno, los eventos deportivos están cuajando extraordinariamente en Andalucía, están dando un resultado fantástico, no solo desde el punto de vista deportivo, que también, sino también desde el punto de vista del retorno turístico. Y ahí estamos apostando, ¿no? Con toda la intensidad y con todo el cariño que ponemos, y antes que era en ese terreno, pues tiene mucho que decir. Vamos a seguir viendo acontecimientos deportivos, como ustedes saben, en Antequera a lo largo de este año. Bueno, pues ya muy cercana esa Copa de Su Majestad el Rey, 35 edición a celebrar en Antequera. Ilusionado, supongo, también el consejero, ¿no? Ilusionado y esperando, bueno, pues lo mejor en todos los aspectos. Pues ahí han tenido a Luciano Alonso, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, que estaba presente en esa última etapa final de Vuelta Ciclista Andalucía y que está ilusionado y que desea lo mejor, evidentemente, para esa 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey de Balonmano, que estamos ya a las puertas de la misma. Entrevistábamos también, cómo no, a un amigo personal ya, que es Joaquín Cuevas, bastantes años que nos conocemos, y es el director general de Depor Inter, que es la empresa que monta todo este circo de la Vuelta a Andalucía. Y también que tiene muchísimo que ver con nuestra ciudad. Vamos a escuchar a Joaquín Cueva. Pues ahora, después de haber conocido las impresiones de Luciano Alonso, el consejero de la Junta de Andalucía de Comercio, Turismo y Deporte, estamos con un amigo del ciclismo, con un amigo personal y con un amigo de Antequera, otra vez en nuestra ciudad, Joaquín Cueva, director general de Depor Inter, director de este circo, de esta serpiente multicolor que es la Vuelta Ciclista Andalucía. 56 ediciones, le he cambiado los dígitos, y otra vez en Antequera, Joaquín, bienvenido ante todo. Aunque el día no acompañe, pero el ciclismo está en la calle y la gente parece que está acompañando, ¿eh? Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, el día al final va a abrir. Vamos a tener, pues soy optimista hasta el final, y va a abrir, y la gente, el público que hay ahora mismo en las calles de Antequera, en breve se va a multiplicar por el doble. Seguro estamos, esto está previsto, parece que lo dice con una seguridad pasmosa, ¿eh? Totalmente, digo, yo no soy supersticioso porque dicen que trae mala suerte, pero hay que ser optimista de principio a fin. Eso me pasaba a mí ayer, que estaba yo en Valladolid, recuerden, en esa Huerta del Rey, iba empatando el balonmano antes que era falta de minuto y medio, yo siempre creo. Y siempre les decía a mis radio oyentes a través de Radio Torcal que iba a ganar el balonmano Antequera. Al final no fue así, pero hay que aguantar la esperanza hasta el mínimo. Don Joaquín, pues qué comentar, cómo se está desarrollando desde esa primera edición en Jaén. Ayer una contrarreloj individual en Málaga. El octavo clasificado el primer andaluz, el tercero el primer español. No va mal, ¿no? No, yo creo que viene fantástico. Ya os lo decíamos cuando presentamos aquí en Antequera con el alcalde, os estuvimos presentando la etapa. Hicimos un perfil de lo que cómo iba a suceder, lo que presentábamos desde la organización, y se está cumpliendo a grandes rasgos, ¿no? Creo que nos equivocamos poquito, después de tantos años organizando la vuelta, creo que nos equivocamos poquito. La vuelta viene muy abierta. Hoy han presentado batalla, sobre todo el equipo Andalucía Caja Sur, desde el primer kilómetro de carrera han presentado batalla. Ha habido un momento que iban tres corredores de la Andalucía Caja Sur escapados. Ahora, hace un momentillo, están subiendo, ascendiendo el puerto del Torcal. Han quedado únicamente tres corredores, de los cuales está Ángel Vicioso, de la Andalucía Caja Sur, también involucrado en esta fuga. El pelotón está empezando a montar la estrategia para intentar, pues, echar abajo la escapada. Y posiblemente se va a llegar aquí, al final, en Antequera, en sprint. Un sprint, creo, que debe ser para Óscar Freire. Y, bueno, posiblemente, si Roger sabe aguantarlo, perfecto. Si no, tenemos a un Vandenbroek que viene muy fuerte, y el triunfo, creo que la vuelta va a estar en manos de estos dos hombres. O bien Roger, tres veces campeón del mundo en contrarreloj individual, o de un jovencísimo Jürgen Vandenbroek, que es la gran esperanza belga. Yo creo que este año la vuelta no se nos queda en Andalucía, se nos va fuera, y en cambio la etapa de aquí, la etapa de Antequera, va a volver otra vez y va a tener tres etapas Óscar Freire. Bueno, pues así lo esperamos. La gente de Antequera, Joaquín, estaba un poquito ilusionada con ver un final de llegada, bueno, por lo menos de etapas, quizá de vuelta en el Torcal, materialmente imposible porque no hay sitio, ¿no? Ya se ha estudiado esa posibilidad, ¿no? Sí, efectivamente, tendríamos que hacer un poco de obra para poder ampliar, y tenemos un problema de retorno luego de ascenso y descenso en la misma carretera, con lo cual no se puede hacer actualmente, pero bueno, siempre cabe esa esperanza. Amenazamos con volver, tenemos firmado con el alcalde, es verdad, tenemos firmado el año 2011 de la vuelta a volver a estar en Antequera. Pues bueno, yo creo que los antequeranos tienen que estar muy contentos, muy satisfechos de la labor que se está haciendo en pro de la Vuelta Ciclista Andalucía, de que cada año tengamos pues el mayor espectáculo del mundo dentro del ciclismo, el que es el mayor espectáculo itinerante que tenemos en Andalucía, tenerlo aquí en Antequera, pues bueno, pues para que todos los antequeranos puedan tener y ver y palpar y hablar de tú a tú pues a esas grandes figuras como los Schleck, a Cavendish, Freire, el equipo Andalucía, Cajasur, bueno, esas grandísimas figuras que solo vemos en el Tour de Francia, poderlos tener aquí en Antequera, aunque el día hoy no acompañe, pero bueno, al final veréis cómo abre y va a estar fantástico. Al final, Joaquín Cueva lo dice, director general de Deport Inter, y el año 2011, ¿final de etapa o final de vuelta también en Antequera? Bueno, vamos a dejarlo. ¿Por decidir o lo dejamos en la incertidumbre? Vamos a dejarlo en la incertidumbre, lo que sí que os digo que vamos a estar en Antequera. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Joaquín Cueva, un amigo de nuestra ciudad, director general de Deport Inter y todas estas vueltas a Andalucía, que ya celebra 56 ediciones. Muchas gracias. Pues ahí hemos tenido a Joaquín Cuevas, que no ha querido desvelar si va a ser nuestra ciudad final de etapa o también una vez más final de vuelta, de la Vuelta Ciclista a Andalucía. El amigo Joaquín Cuevas, que era muy, muy optimista, al final no ha abierto el cielo, pero los que hemos abierto han sido los ojos, nosotros, los antequeranos que hemos estado en esa línea de llegada, porque es siempre espectacular una gran ronda ciclista por etapa y más con las figuras que venían en ese pelotón, figuras internacionales de ciclismo. Y también hemos podido conversar con Manolo Chicón, el concejal de Deporte, Juventud y Vivienda de nuestro ayuntamiento. Vamos a escuchar a Manolo Chicón. Bueno, pues tenemos que aguantar primero la megafonía que está muy cerquita de nosotros y luego la lluvia, que bueno, se está pasando un poquito la lluvia. Estamos con Manuel Chicón, el concejal de Deporte, Vivienda y Juventud de nuestro ayuntamiento, que ha estado acompañando, lo hemos tenido que sacar porque está el consejero, está el alcalde, están muchas personalidades y también de la Vuelta Ciclista Andalucía, otra vez en Antequera esta serpiente multicolor. Manolo, contento supongo, sí. aunque el día no acompañe, pero el público se está acercando. Sí, muy contento y desgraciadamente el sol no sale por Antequera, pero sí es cierto que es una oportunidad muy importante de ver a unos ciclistas que son referentes a nivel nacional y a nivel internacional, y hoy podemos decir que Antequera es el centro del ciclismo a nivel andaluz y a nivel de España, ¿no? Tenemos que estar contentos, tenemos que estar orgullosos, la gente se acerca. Además, es una cuestión que con el tiempo es difícil, pero estamos muy contentos de poder disfrutar de unos momentos como estos y además acercándose, porque dentro de poco estarán aquí esa serpiente multicolor que tú comentas. Bueno, pues el consejero Luciano Alonso ha comentado algo a pregunta de nuestros compañeros de ese centro de tecnificación de atletismo. Se han establecido conversaciones, tenemos fe, tenemos algún adelanto, se está tratando, supongo, de traer una prueba importante para su inauguración, ¿no? Sí, estamos estudiando todas esas posibilidades porque, como ya hemos dicho, el Centro de Tecnificación de Atletismo es un centro que nos va a convertir en un referente a nivel internacional prácticamente, porque estamos hablando de que es la sexta instalación de este tipo en Europa, con lo que podemos contar con unas competiciones de bastante calado. Estamos trabajando en ese sentido, estamos estudiando cómo lo podemos hacer, estamos viendo cuestiones de gestión, cuestiones de explotación y estamos negociando un poco con la Junta de Andalucía cómo vamos a trabajar en ese espacio. La inauguración, pues sí, en este año, que es un año muy importante, que es el 2010, lo vamos a tener y posiblemente en los meses de septiembre, octubre podamos contar con un nuevo centro deportivo en Antequera que va a ser totalmente de los centros más importantes de nuestra comunidad. Una última, concejal, y nos vamos a recordar un poquito de la lluvia. Joaquín Cueva, director general de Deport Inter, nos ha confirmado que el año que viene otra vez la Vuelta a Andalucía aquí. Exactamente, el año que viene vamos a tener la suerte de poder contar otra vez con la Vuelta Ciclista aquí. Vamos a poder disfrutar de un espectáculo que es de los mejores que podemos tener ahora mismo en materia ciclista y sí mostrar nuestra satisfacción porque podamos contar otra vez con el apoyo del público y sobre todo con el buen tiempo, que seguro que el año que viene lo vamos a tener. Pues yo voy a despedir con las palabras que iniciaba este concejal de deporte diciendo que el sol no sale por Antequera, pero en 2011 ya hemos quedado con Lorenzo y va a salir el sol aquí otra vez con la Vuelta Ciclista Andalucía. Muchísimas gracias, concejal. Un saludo, como siempre. Ahí hemos tenido al concejal de deportes, Manolo Chicón, que auguraba sol para 2011. Yo le apoyo. Vamos a ver si acompaña la climatología, no desluce como ha delucido hoy esa esa llegada, ese final de la Vuelta a Andalucía en nuestra ciudad. Y no podía haber sido posible si no hay detrás firmas patrocinadoras que aporten algún montante económico para que se puedan suceder en todas estas vueltas ciclistas a Andalucía y la mayoría de los deportes. Sin el concurso de las firmas patrocinadoras, no. Y hemos estado con Francisco García Vera. Francisco García Vera, el director de Ibercaja, aquí en Antequera, que apuesta firme por el ciclismo. Ya no es el primer año, ya son varios años. Y hemos charlado un poquito con él, lo escuchamos. Señores, y también con uno de los hombres que hace que esto también sea posible, porque las firmas patrocinadoras tienen que apoyar al deporte en general y en este caso al ciclismo. Y no es la primera vez que lo hace, porque Ibercaja está con el ciclismo desde hace bastante tiempo. Y Francisco García Vera, que es su director aquí en nuestra ciudad, también ha querido estar con esta serpiente multicolor, como nosotros le decimos, con los esforzados de la ruta. Francisco, buenas tardes, aunque sea un decirlo de buenas tardes, porque vaya lo que nos ha caído. Sí, buenas tardes, que decir buenas tardes. Pero la verdad es que, como tú bien dices, colaborando desde el punto de vista de la caja con el deporte andaluz, con el ciclismo en particular, y nada, y llueva, nieve, haga sol o diluvie, pues aquí estamos, como otro año más. Pues por eso creo yo que se le llama esforzado de la ruta, porque si todo fuera de color de rosa, todo fuera con días con sol y no hubiera ninguna inclemencia meteorológica, esto perdería mucho, ¿eh? Pero eso es como la vida misma. Cuando hay problemas, pues tenemos que seguir estando y tenemos que seguir apoyando el deporte andaluz. Y qué mejor lugar que Antequera, haciendo promoción de la ciudad, haciendo promoción de nuestra casa y apoyando a todos los deportistas y, como vuelvo a decir, en particular al ciclismo y el deporte andaluz. Bueno, este año especial, el sexto centenario de la ciudad, pero no se va a quedar aquí la cosa, porque el año que viene ya nos confirma Joaquín Cueva, el director general de Deport Inter, que otra vez va a estar aquí el ciclismo, y seguro estoy yo que Ibercaja va a estar de nuevo también, ¿no? Sin ninguna duda, Ibercaja estará de nuevo. Como hablábamos el año pasado, volvemos a estar otro año más aquí. El año pasado comentábamos si podría terminar en el Torcal, parece que no puede ser, menos mal, porque con la que está cayendo no veas, pero encantados y seguiremos sin ninguna duda, sin ninguna duda. Se está estudiando, lo hemos comentado con Joaquín Cuevas, lo hablaba en otras ediciones con el alcalde de la ciudad, y están intentando incluso hacer un poquito de obra, hacer un poquito de espacio allí, claro. Y para próximas ediciones, no voy a decir yo que es muy probable, pero por lo menos la esperanza existe. Los antequeranos nos morimos, de verdad te lo digo, por ver una llegada en alto en ese Torcal de Antequera. Los antequeranos y los antequeranos de adopción, como somos yo y mi empresa, o sea, estamos encantados y ojalá se puedan reunir las circunstancias, las condiciones, para terminar en un final en alto, un puerto de primera categoría que sé que los últimos 5 kilómetros son espectaculares, los he practicado y sería interesantísimo, maravilloso, ni bueno ni malo, fantástico. Vaya. Pues Francisco García, como decimos, el que dirige todo el cotarro de Ibercaja, que está con el ciclismo, que va a seguir estando, muchísimas gracias y vamos a resguardarnos un poquito de esto. Venga, que ya es hora. Venga, muchas gracias. Pues también hay que agradecer a las firmas patrocinadoras que presten montantes económicos para que se puedan disfrutar eventos deportivos, que buena falta hacen. Eventos deportivos hay mucho, pero lo que hace buena falta son montantes económicos para los clubes y las iniciativas deportivas. Vamos ya a cerrar el capítulo del ciclismo y nos vamos a repasar un poquito. Tenemos declaraciones exclusivas de los dos entrenadores que se vieron las caras ayer. Sus equipos se batieron el cobre en el Huerta del Rey de Valladolid. No pudo ser. Al final 27-23 caía el Balonmano Antequera después de haber hecho un extraordinario partido. Créanme que yo lo vi con mis propios ojos en directo. Se lo llevó a sus receptores de radio y a través de internet en www.radiotorcalo.com. Y madre mía, qué buen partido hicieron los de Antonio Carlos Ortega. Y créanme que no se merecieron al final caer de 4. Todo el partido, exceptuando ese minuto y medio final, estuvo los guarismos del marcador muy, muy igualados. Vamos a escuchar lo que decía Juan Carlos Pastor a la pregunta de un servidor de ustedes acerca del equipo de Antonio Carlos Ortega. Le echa flores. Vamos a escucharlo. Bien, como siempre. Es decir, es un equipo que ha perdido muchos puntos en últimos minutos, sobre todo en su casa, ¿no? Es un equipo, como ya sabíamos, que si está en el partido es difícil de contrastar, porque luego, ¿qué hacen? Llevan con el balón muy suave, casi hasta el borde del pasillo, falta, buscan pivote, los lanzamientos que luego les meten, se pueden subir contraataques, les para mucho el portero, tiene la defensa agresiva, bien. Es decir, que es un equipo que si está en el partido es difícil de ganar, lógicamente, sobre todo esa situación. Es decir, yo siempre he dicho que tiene un buen equipo y es difícil estar con ellos, ¿no? Es decir, que no es fácil, siempre te tienes que ir y siempre están ahí apretando al límite, un poco como nosotros con el pivote, Baente, falta, no pierden pelotas, tiene gente con experiencia, Pepelu, tal, muchas veces decimos Baena, sí, pero muchas veces hay que ver quién le pasa, ¿no? Es decir, que Pepelu también le hace bueno, ya lo dije en su momento en Antequera, Baena muy bien, sí, pero es que le hace bueno es Pepelu, o Tribuzca, que le busca, o el otro, o Brado, y está, ha hecho un equipo compensado, con mucha gente que se va conociendo, que le lleva muy bien Carlos, y es un equipo difícil si está siempre en el partido, claro. Además, cuando si pierden dos balones les metes, y luego te veas de cuatro como unos 10 minutos al final, la primera parte, entonces ya cuando van 4, 5, 6, es más difícil, ¿no?, para ellos. Pues ahí tienes las declaraciones de un maestro de estos, Juan Carlos Pastor, que ha sido entrenador nacional, seleccionador nacional, mejor dicho, y que dice que el equipo de Antonio Carlos Ortega, mientras que está metido en el partido, es muy, muy, muy difícil de doblegar, pero cuando ya se le van 3, 4, 5 goles, pues ya pierden bastante. Vamos a escuchar precisamente al entrenador malagueño del Antequera 2010, Antonio Carlos Ortega, que lo cogíamos antes de subirnos de nuevo a ese autobús que nos trajo hasta Antequera. Bueno, creo que hemos hecho un partido bastante serio, ¿no? Ante un gran rival y que lo hemos tenido ahí contra las cuerdas durante muchos minutos y para ganar un grande pues no puede dejar pasar según qué oportunidades, ¿no? Y al final, bueno, vio unos lanzamientos que no se deberían haber producido, un 7 metros errado y esto quizá lo ha marcado, ¿no? Pero yo creo que estamos muy satisfechos del partido increíble que hemos hecho en defensa, pese a que hemos tenido una baja nada más de empezar el partido de Kurkovic, que era importante, y encima la tercera exclusión de los minutos finales, los 5 o 10 últimos minutos finales de Cale, ¿no? Bueno, la verdad que hay que estar orgulloso del equipo, ¿no? Ellos se han tenido que emplear muy, muy a fondo. Supongo que de esto se han sacado más cosas positivas que negativas, ¿no? Hombre, lo que pasa es que cuando no sacas puntos te queda poco consuelo, ¿no? Pero nuestra tarea era hacer un partido serio y ponérselo muy difícil, llegando como hemos llegado al final, a falta de 3 minutos, 2 minutos y pico, en el marcador igualado, empate, ¿no? Y al final pues se ha decantado por ellos, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro objetivo en estos partidos venideros que son difíciles, ¿no? A ver lo de Kurkovic, si no es grave, si podemos recuperarlo, y si no, pues será una baja sensible en nuestro sistema defensivo, la verdad. Hablando de la liga en general, el Ciudad Real hoy ha dado el golpe definitivo en la mesa y Cuenca y Ademar han empatado. Nosotros tenemos que ir a León el próximo miércoles, ¿hacerlo igual que aquí? Sí, tiene que ser nuestra obligación. Cuenca, el León no está atravesando tampoco un buen momento, tiene alguna lesión, Stanowski está lesionado, un jugador importante para ellos, Carou también, no sé si Vega andaba ahí renqueante, no son bajas importantes y lo que pasa es que ganar fuera de casa es muy, muy difícil, ¿no? Pero ya hemos demostrado aquí que podemos estar hasta final y ¿por qué no se decantarse por el final para nosotros, ¿no? ¿Preocupado por Dado? Sí, porque es un hombre malo y la verdad es un jugador importante para nosotros. Pues les tengo que decir, antes de finalizar esta edición de jueves de Antequera Suda, que lo de Dado Kurkovic parece ser que no es nada grave. Mañana se le van a practicar unas pruebas y les informaremos convenientemente cuando se descubra el alcance de esa lesión en su hombro derecho que sufre el bueno de Dado Kurkovic. Mañana vamos a tener tertulia de fútbol. Pueden ustedes desde ya enviar sus mensajes si quieren venirse con nosotros y si no, háganos las preguntas que ustedes quieren hacerle. ¿A quién? A Rafa Fernández. Va a estar con nosotros el jugador córdobés aquí en los estudios centrales de Radio Torcal, acompañando a un servidor de ustedes y a nuestro colaborador habitual, David Sierras. Manden sus correos a deportes@grupomediante.com. Mañana todo el programa para el fútbol, que tiene que ganar sí o sí en el Constantino Navarro de Baza el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Agotamos el tiempo de deportes aquí en Radio Torcal. Les decía a su locutor de cabecera que pase muy bien el resto de la jornada, que sean muy felices y como siempre, ¡que les aproveche! Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. Stick to the top, on my way to the top. Your pit got it locked from goose to the